Buenos días, chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Carlos Ciesa, estoy preparando este pequeño audio para dar algunas indicaciones sobre el Día del Logro 2019. Como saben, nosotros hemos sido escogidos para presentar el área de ciencias sociales, cada uno de ustedes, ¿no? Yo estoy a cargo de las aulas de primero E, segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, segundo E y tercero E. Ya he trabajado con algunos sobre las exposiciones, pero sin embargo, si no quedara claro, este audio les puede ayudar. Estoy dando algunas pautas. En realidad son 10 pautas para que ustedes puedan hacer la exposición y también algunas indicaciones para el día jueves. Primero decirles que este día jueves, el área de ciencias sociales está asignada en el aula de cuarto A, de secundaria. Desde la 1 hasta las 2:30, todos los que han sido sorteados para el área de ciencias sociales vamos a trabajar en la ambientación, ya saben. Vamos a trabajar por ahí con algunas letras, a poner en el salón, ahí algunas cosas, colgar los productos. A partir de las 2:30 está el acto protocolar, ya saben, el momento de oración, el paso del escolta, el himno nacional, palabras de apertura del director, himno de la institución educativa, retiro del escolta, las recomendaciones que siempre se hace para todo evento y bueno, la rutina de educación física que es con el que empieza el día del logro. A partir de las 3:15 hasta las 6 p.m. ya empieza la actividad en sí, que es la visita de los padres de familia, de los estudiantes, del director, del subdirector. Y si tenemos visitantes de, no sé, de la UGEL, quizá nos vienen a visitarnos o público exterior, pues estar preparados, ¿no? Ahora sí, con respecto a la exposición en sí, tener en cuenta de que se va a exponer el producto. Primer punto, se expone el producto, no expones el contenido. Segundo, a la hora de presentar, ¿cómo vas a presentar el producto? ¿Cómo te vas a presentar tú mismo? ¿Ya? El segundo punto, ¿cómo vas a presentar? Les voy a dar un ejemplo. Buenas tardes, director, profesores, estudiantes, padre de familia, dependiendo de quién esté en el salón, quién nos esté visitando. Bienvenidos al área de ciencias sociales. Recuerden, chicos, el área es de ciencias sociales. No se confundan con los cursos. El área es ciencias sociales. ¿Ya? Seguimos con el ejemplo. Mi nombre es Jorge Gutiérrez. No, un nombre inventado. ¿Ya? Estudiante del primero E, segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, o tercero E, o segundo E. Bueno, el aula que tengas, ¿no? El aula que tú estés representando. Tú dices, este es mi nombre, yo represento a tal aula, ¿no? A continuación, voy a mostrarles los trabajos y productos que mis compañeros y yo hemos trabajado durante este año. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo que tú vas a seguir para presentar los productos. ¿Ya? Nuevamente, insisto. Vas a presentar los productos que han hecho tus compañeros. No, si te toca presentar tu producto, bacán, muy, muy, muy, muy bien, pero vas a presentar los productos de tus compañeros. Entonces, segundo punto, la presentación. El primer punto, ya saben que tienen que tener en cuenta que se expone el producto. Vamos con el tercer punto. El tercer punto es, ¿qué curso vas a exponer? Deja claro, vas a exponer historia, vas a exponer un producto de geografía o un producto de economía. Ten en cuenta eso, este producto es del curso de historia, este producto es del curso de geografía o de economía, ¿ya? Entonces, tercer punto, ¿de qué curso del área de ciencias sociales es? 4. Vas a explicar... En el punto 4, vas a explicar qué elementos has empleado en la construcción del producto. Ejemplo, para este producto, ya, llámese colgante, presupuesto, línea de tiempo, afiche, ya, lo que te toca es poner, para este producto hemos empleado cartulina, hojas bond, imágenes, hojas de color, lo que hayas utilizado, vas a explicar esto, he utilizado... cartulina, hojas bond, ya saben, dar a conocer qué has empleado, ¿no? Punto 5, la información, ¿de dónde la has obtenido? De los libros, del internet, si es que alguno de ustedes ha trabajado también o hemos trabajado con internet, o del libro de trabajo. Dejen claro en el punto 5, bueno, deja claro de dónde hemos trabajado la información, ¿ya? Punto 5, vas a hablar de dónde has sacado la información. Bueno, voy a hacer un paréntesis en estos 10 puntos. Te recomiendo tomar nota de estos puntos para que tú prepares tu exposición. Es siempre necesario tener un papelito ahí para que te ayude. Ya, ahora volvemos a la lista. En el punto 6, el producto que estás exponiendo, ¿lo has hecho en grupo o lo has hecho individualmente? ¿O lo han hecho individualmente? Tú tienes que dejar en claro esto. Esto lo hemos hecho en grupo, lo hemos presentado individualmente, ¿ya? Entonces, dejar en claro. Punto 6, ¿cómo se ha trabajado en grupo o en forma individual? Punto 7. ¿Cuánto tiempo les tomó hacerlo? ¿Cuánto tiempo te tomó hacerlo? ¿Lo han hecho en una sesión, dos sesiones? ¿Lo han hecho en dos semanas? ¿Ya? Dejen claro esto al que le vas a exponer. Si lo has trabajado en una sesión, en varias sesiones. ¿Ya? Punto 7. Punto 8. Este es el aspecto metacognitivo. ¿Qué recursos o qué has hecho? ¿Qué recursos, qué estrategias metacognitivas has empleado? Que no te asuste esa palabra. Es decir, ¿qué recursos has hecho para sacar información? ¿Has usado organizadores gráficos? ¿Has usado resúmenes? ¿Has sacado ideas en una hoja borrador? ¿Ya? Entonces, punto 8, ¿qué estrategias has empleado? ¿Ya? Muy bien. Punto 9, penúltimo punto. ¿Qué te parece haber trabajado de esta manera? Vas a explicar si te ha parecido entretenido, te ha gustado trabajar con estos productos, te ha parecido interesante trabajar con cartulinas, trabajar con imágenes, con líneas de tiempo. Vas a dejar en claro eso a las personas que nos visitan. Por último, punto 10. ¿De qué te ha servido elaborar este producto o haber trabajado esta información? ¿Te sirve para el diario? ¿Te sirve para el día a día? ¿Te sirve para la vida? Eso menciónalo, ¿da? Por ejemplo, es muy claro en el caso de historia, bueno, nos ayuda a entender el pasado. En el caso de geografía, conocemos la realidad peruana, conocemos la realidad geográfica del mundo. En el caso de economía, por ejemplo, los que han hecho presupuesto, nos ayuda a conocer el presupuesto que manejan las personas, ¿no? Esos son los 10 puntos que tenía que recomendarte. Quiero hacer ahí también una pequeña recomendación, una postdata, ¿no? Si se te olvidara algo de tu exposición, te recomiendo leer el producto, ya leer la información. Esto si es que se te olvida qué decir. O sea, si te quedas en blanco en algún momento, no estás nervioso, lee el producto, ¿ya? Muy bien, entonces, estos son las recomendaciones que te quiero dar, que te quiero dejar. Los puedes, como te digo, puedes volver a escuchar el audio, toma nota, prepara tu exposición y bueno, ya estaremos viendo cómo sale, yo creo que de la mejor manera, este día del logro. Muy bien, eso ha sido todo. Soy el profesor Carlos Ciesa. Gracias, chicos.